¡Soy el rey lagarto! ¡Yo parto y reparto! ¡Levantad las manos si me comprendéis! ¡Hagamos una encuesta! ¿Cuántos sabéis que estáis vivos? ¡Y una mierda! ¡Sois soldados de plástico en una guerra sucia en miniatura! ¡Vamos! ¿Cuántos de vosotros sabéis que estáis vivos? Cojo, desempolvo yo mi chupa de cuero. Hoy es luna llena, me transformo en hombre lobo. Las chicas van de negro con las medias muy rotas. Me gusta bailar a mí, haciendo notas. El último rockero de este barrio pelotero soy. Cerraron en larga vida, vida, dime dónde voy. Vicálvaros, Vicálvaros, yo soy el primo de Jim Beam. Sorry, Morrison, Bacilón, In The King. Soy el rey lagarto, guancho, yo parto y reparto rimas macho. A veces pa' las élites, otras pa'l populacho. Tengo la receta para hacer un buen gazpacho. Igual que si trasnocho, luego la rima remacho. Veo que por dentro estás verde como un pistacho. Vas de chamán indio, ¿dónde está el penacho? Eres un payaso con un sombrero bombacho. Y suenas peor que un gabacho borracho. En la sala canciller, joder, parece que fue ayer. ¿Recuerdas? Allí conociste a tu mujer. En la sala silicona me encontré con una yona que resultó ser una comebolsa surona. ¿Dónde vas? El Barrabás cerró hace tiempo atrás. Con el abuelo ya solo me queda el bimbas. Vas como las grecas saliendo del tucán, echando la raba como lava echa un volcán. MDJ Radio 3.0. Venga Jaime, ponme, algo cañero. El Jimmy y el Puma, mis tíos, los mini brujos. Cadenas colgando muñequeras con pinchos. Eran los 80, mucho jaco, mucho hincho. Sé de lo que hablo, todavía eras muy niño. Soy el rey lagarto, yo parto y reparto rimas. Como un somorro, toma mi son, Morrison.